El amor para toda la vida, amigos, existe. Y es una realidad que muchos han tenido la suerte de haber vivido. Miremos al fondo de nuestro corazón y démonos cuenta que cuando eso pasa, es realmente maravilloso. ¿Quién no quiere sentirse amado siempre y viajar el camino que es la vida con la mejor compañía a nuestro lado? Es natural. Es realmente la esencia de nosotros. Y por eso el programa de hoy me gustaría dedicarlo a dos de nuestros oyentes que se han casado recientemente. Va por vosotros, Silvia Nati López Camacho y Jesús Sandoval Santana. Aceptar es amar, y es comprender que las personas y la vida tienen un sentido. Acepta a tu pareja y ámala tal y como es, no como tú quieras que sea. Si te das cuenta de que esto es cierto, vas a amar con sentido, porque en ningún momento vas a cambiar, ni vas a querer cambiar, cómo son las cosas de verdad. A uno le gusta y le puede gustar la fruta dulce y tener un árbol que dé frutos más ácidos. Pero por mucho que uno quiera, el sabor del fruto sigue siendo como el árbol nos lo ofrece. Pero también podemos darnos cuenta de que el ácido es un sabor más, que al principio puede que no nos guste, pero con el tiempo hasta puede que se convierta en uno de tus favoritos. Aceptas entonces su sabor y has aprendido a disfrutar de algo que pensabas que no te gustaba. Has aceptado y has amado. Este paso es importantísimo. El canto de un pájaro enjaulado jamás podrá ser el mismo del que vive en libertad. La melodía queda corta al lado de la del pájaro libre. Tenemos que aprender esto y dar la libertad que merece y necesita nuestra pareja, porque eso crea confianza y damos además lugar a un espacio personal en el que la felicidad de cada uno se desarrolla. Y esto puede estar muy cerca de uno, mucho más de lo que uno piensa. Al dar libertad te aseguras de que el amor que recibes es mejor y mucho más cercano. A que no nada igual un pez en un acuario o en un estanque grande. Ya que la belleza del pez nadando es muy diferente en un espacio mayor que en uno pequeño. Si das libertad, recibirás un amor mucho más duradero. A nuestra pareja tenemos que verla como es, pero no olvidemos que también tiene una enorme amistad con nosotros. Los amigos se aceptan mejor y comparten la vida de una manera menos aferrada. Cuando eres amigo de tu pareja, das vida a tu relación. Cuando amas a una planta y quieres que siga viva el mayor tiempo posible, ¿qué es lo que haces? La respetas y la cuidas. Procuras ponerla cerca de la luz del sol, pero con cuidado de que no se queme. La riegas con el agua que necesita, pero con cuidado para que no se ahogue. Y le das un espacio especial para que se sienta bien. Bueno, pues cuidar esto es el amor para toda la vida. Es mimar cada detalle con el cariño que necesita para darle luz, aroma y color para siempre. Amigos, que todo en la vida es equilibrio. Y cómo no, en una vida compartida también. El vivir con el hoy para ti y mañana para mí y comprender que uno no siempre puede estar en la parte más cómoda de esa balanza. Imagina que un coche que tuviera que recorrer miles de kilómetros con las ruedas de la parte de la izquierda más deshinchadas nos haría un viaje desde luego nada cómodo y tarde o temprano terminaría parando y renunciando al viaje. ¿Cómo quieres hacer el viaje de tu vida? ¿Con quién quieres ser acompañado? El viaje es único y es solo de ida. Y vale la pena hacerlo con la compañía de la persona que tú más quieras. Un viaje es una vida, pero un viaje compartido es una vida compartida. Una vida que tiene otro sentido. Una vida que nos acerca más a superar las dificultades, a disfrutar de las alegrías, a caminar en diferentes condiciones, pero siempre juntos, juntos en el descanso, juntos en lo difícil y juntos, sobre todo, cuando se necesita saber a dónde hay que caminar juntos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenidos a la edición 356. Una noche más vamos a volar siempre al mundo de los sentimientos, al mundo que nos hace más humanos, más cercanos y, por supuesto, más felices. Os doy mi más cordial bienvenida en el espacio Cita con la Noche, un espacio que es de todos, un lugar en el que nos encontramos y en el que además intentamos ser un poquito mejores. Menudo tema el que tenemos hoy, el tema del camino de la vida a través de esa relación, que será más o menos duradera, pero que en todo caso tiene que ser satisfactoria. Porque cuando dos personas se encuentran, nace algo nuevo, nace un ser diferente. Ya no sois dos, sois uno, cada uno con su espacio, es verdad, pero sois dos, que están en uno. El matrimonio es un tema tremendamente complicado y la vida de hoy en día además lo hace mucho más. Vamos a ver por qué y sobre todo vamos a ver qué podemos hacer para mejorar y para estar mucho más alegres en nuestra vida, con o sin pareja, con pareja actual o con pareja futura. Pero la vida es un viaje de ida y merece la pena hacerlo bien acompañado. Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Bien, pues es un viaje, desde luego, y a la hora de emprender este viaje es aconsejable luchar contra esas dificultades que seguramente van a llegar. Pero no os desaniméis, que vale la pena. Vale la pena hacer las cosas bien. Vamos a recorrer el camino del amor, el camino, eso que nos pasa cuando estamos flotando en las nubes, cuando tenemos la sensación de tocar el techo y de estar muy contentos, de no ver el momento de encontrarnos con él o con ella, y cómo vuela el tiempo cuando estamos juntos. Bueno, pues todo esto tenemos que irlo más o menos desarrollando y madurando. Está claro que no podemos dejar a un lado muchas veces el idealizar a la otra persona, el magnificar sus cualidades, sus características. Y claro, el peligro de mantener esto en mucho tiempo es que lo que estamos haciendo es idealizar y, por tanto, amar un ideal, amar un espejismo de la persona. Otra dificultad que encontramos es cuando, bueno, pues cuando en realidad nos entregamos continuamente, pero sin dar otro sentido. Es decir, cuando pesan mucho más las cualidades personales, el quién eres, el lo que eres o cómo eres, cuando realmente no vamos al fondo, sino que nos fijamos solamente en la persona, pero no lo que realmente significa para nosotros. La entrega es algo necesario. Y esto sí que nos da felicidad. Bueno, pues recorremos un trecho juntos y vamos llegando ya a nuestra meta, que es el amor hecho camino continuo. Y nos puede asaltar sentimientos de soledad, de hastío, de melancolía, de tristeza, de vacío en nuestra vida. Por eso el recorrido lo tenemos que hacer juntos y sabiendo a dónde queremos llegar. Claro que nos podemos desviar por múltiples razones, pero lo fantástico que tiene esto es que siempre podemos darnos oportunidades para volver a empezar. Cita con la noche. Pues sí, es precisamente el tiempo el principal obstáculo y el principal enemigo que nos podemos encontrar en una relación. Porque cuando va pasando, de alguna manera las cosas se van anquilosando, se van fortaleciendo muchas veces, pero otras simplemente no hacen más que descubrir las carencias. El tiempo, dicen, que pone todo en su sitio y en este caso no vamos a hablar de una excepción, todo lo contrario. Pero el tiempo también, amigos, puede ser nuestro aliado y puede ser realmente un amigo que nos puede ayudar y mucho además. Porque el tiempo es verdad que erosiona, pero también fortalece. Y es ahí donde tenemos que tener muy presente que todo lo que vayamos sembrando es lo que luego iremos recogiendo. Claro que hay baches, y los baches pueden surgir en cualquier momento. Lo importante es aprender a pasarlos adelante. Y da igual el tiempo que uno pueda llevar en esa relación, puede durar mucho o puede durar poco. Lo importante es ir fortaleciendo esa relación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando un equilibrio. Porque el aburrimiento, la frustración y esos pequeños roces diarios pueden ir extinguiendo sin ninguna duda la llama del amor. ¿Cómo podemos alimentarla? Bueno, pues pensemos en una regla muy sencilla, y es que por cada comentario negativo que hagamos, se necesitarán 20 positivos para contrarrestar ese daño. Hay que asegurarse de que estas cosas buenas que digamos sean sinceras y además concretas. Gracias por encargarte de, no sé, por ejemplo, de llevar el coche a la reparación, o gracias por esta comida tan rica, o gracias por este detalle que has tenido. que muchas veces simplemente con una sonrisa es suficiente. Una pequeñita muestra de amor hace muchísimo. Un decir simplemente me alegra mucho verte, o un beso cuando llega a casa, sorprende con una taza de café en la cama un domingo lluvioso y quédate a charlar. Disfruta de las cosas buenas, dejemos los defectos de un lado. Esboza sonrisas más frecuentemente. Di, por ejemplo, cosas como me encanta que estemos juntos. Pero cuando haga algo en concreto, y cada noche, antes de dormir, proponte darle un largo beso. Si tienes estos detalles con tus hijos, ¿cómo no tenerlos con tu pareja? Es muy, muy, pero que muy importante mantener la cercanía. El mismo tacto humano es fundamental y hace sentir bien a quien da y a quien recibe. Cójanse de las manos con mayor frecuencia. Vamos a acariciarnos la mejilla cuando demos los buenos días. O revivamos la forma en que iniciábamos la relación. Es muy importante guardar los secretos. Y sobre todo, que la vida de los dos sea algo propio, algo compartido. Es muy importante hacerse el compromiso de conversar al menos 30 minutos al día sobre los planes, sobre metas, sobre sueños, pero no vale hablar de cosas de la casa ni de la relación. Se trata de construir algo sólido, y algo sólido empieza por la amistad. Es importante que la relación, que la unión sea cariñosa, que sea sensual, que tenga momentos de intimidad. Y no hay que esperar ocasiones especiales para celebrar algo, incluso las pequeñas victorias de cada día merecen desde luego un reconocimiento. Si el matrimonio va estupendamente, vale la pena celebrarlo. O incluso vale la pena también no esperar a los aniversarios para estar satisfechos con cómo van las cosas. Y recuerda que nadie es perfecto. Qué tentación tenemos, ¿verdad?, de culpar a nuestro cónyuge cuando uno está enfadado, desilusionado o simplemente aburrido. Y creer que la solución de las cosas es que la pareja cambie, que se transforme. Tratar de cambiar al otro lo va a poner simplemente a la defensiva. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues nada, porque nada va a cambiar y nadie va a asumir su responsabilidad. Quien tiene que cambiar es uno mismo. Si uno logra reconocer los propios defectos y valorar a la pareja, resulta que pasa algo mágico. Aumenta el optimismo. Porque el cónyuge se siente apreciado y los dos nos vemos motivados para modificar las cosas que nos permitan ser más felices. La filosofía japonesa celebra la belleza de la imperfección, o llamada wabi-sabi. La próxima vez que su pareja haga algo que le moleste, respira hondo y recuerda que las intenciones son buenas aunque la ejecución no lo sea. Todos los días es bueno decirle algo que le guste. Y finalmente, no te abrumes por tus propias imperfecciones, que a veces nos culpamos por todo lo malo que pasa y eso nos paraliza. Piensa en lo bueno que tienes cosas buenas. Eres sincero, eres considerado. Los consejos que dan los expertos cuando alguien, por ejemplo, está buscando a la pareja perfecta es que seamos como quiere una persona que sea la pareja. Es decir, que apliquemos a los demás lo mismo que queremos para nosotros. Cuanto más feliz sea uno, más feliz será la unión y más sencillo es resolver los conflictos. Admite que antes igual solías preocuparte mucho por tu cabello, por buscar un determinado tipo de prenda para llamar la atención de tu pareja, y ahora se conforma con unos pantalones viejos y una camiseta descolorida para dormir. Pues mejora tu apariencia. Intenta, sobre todo,

deseos de andarlo contigo. Con tu amor siento calma y a la orilla del río tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas, ay, ay, en los cinco sentidos, y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Todo el calor, todas las nubes, todo el frío, toda la lluvia, ardo en deseos de mojarme contigo. Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido, todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo. Tu amor siento calma y a la orilla del río tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas, ay, ay, ay, en los cinco sentidos, y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Pues espero de verdad y con todo mi cariño, amigos, que este camino lo hagáis juntos y de una manera satisfactoria. Y lo mejor para mantener un matrimonio sólido es quizá hablar menos y escuchar más. Que las culpas, los insultos y las peleas solo llevan a un final malo, o por lo menos a un infierno en la vida. Si una charla cualquiera se convierte en discusión, hay que dejar las cosas. Porque si no se soluciona pronto, la verdad es que puede tener visos de continuar más adelante. Cuando tenemos sentimientos a flor de piel, tenemos que decirlos. Replanteemos las cosas una vez más y demostremos que hay emociones que tenemos en cuenta a través de las palabras. que a veces lo único que necesitamos para sentirnos más cerca es simplemente prestar atención a lo que está diciendo la otra persona. Amigos, comuniquémonos más frecuentemente y hagamos de este camino único una experiencia inolvidable. De eso que podemos decir, esta vida ha valido la pena. Mucha suerte a todos, mucho ánimo y pongamos todos todo lo posible para que el camino juntos sea una experiencia realmente inolvidable, irrepetible y que nos llene de felicidad. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos.